¿Cómo va todo? Bien, un poco impactado, como supongo que debemos estar quienes militamos y quienes bregamos por un país y por una Latinoamérica con justicia social, de igualdad, por lo que hemos conocido ayer en el país hermano brasilero. Pero bueno, reponiéndonos, porque nosotros también acá representamos un sector, en este caso el sector docente, y hoy estamos llevando adelante un paro que es la primer jornada de un paro de 48 horas en la provincia de Buenos Aires, en unidad junto a los diferentes sindicatos que conforman el Frente de Unidad Docente en la provincia, porque bueno, la verdad que a esta altura resulta impactante, por ahí decirlo, pero estamos ahí promediando octubre y debemos ser el único sector de trabajadores que todavía no ha cerrado su disputa salarial en paritaria. A esta hora ya hay que hablar de una vergüenza de lo que está generando la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, de una muestra de desinterés absoluto respecto a la educación pública, respecto a los trabajadores de la educación, pero también sobre todo de los niños y de las niñas que asisten a diario a nuestras escuelas, porque la verdad que a ningún trabajador le gusta y siente placer de tomar una medida de fuerza, de no ir a trabajar, de protestar, pero bueno, un gobierno que no arregla paritaria a mediados de octubre, la verdad que por eso decimos, o sea, ya hay una intención política de la gobernadora de desvincularse de la educación pública y es la absoluta responsable de que hoy miles y miles de chicos en la provincia de Buenos Aires no puedan asistir a las escuelas. La verdad que hablar de porcentaje de salario, Walter, no, uno ya a esta altura del año le quedan pocos argumentos, digamos, lo de siempre, o sea, no, nosotros no podemos recibir de manera alegre y jocosa un 19% de aumento cuando tenemos una inflación que ya ha llegado al 31% y que tiene una perspectiva a final de año de entre 40 y 45%. Nosotros seríamos absolutamente irresponsables de firmar una paritaria, un acuerdo paritario de un 19%, porque estaríamos dejando a muchísimos compañeras y compañeras que trabajan en las escuelas con un salario a la baja y muchos, sobre todo lo que siempre charlamos en el conurbano bonaerense, en donde es muy difícil obtener dos cargos como necesita un docente hoy en día para trabajar, o muchas horas, 20 módulos, 20 horas de colegio secundario para poder vivir dignamente, allí donde hay mucha gente y bueno, se disputa mucho más los cargos de la escuela, y tienen solamente un cargo, dejaríamos a muchos de esos compañeros debajo del índice de pobreza. Nosotros no podemos ser tan irresponsables de firmar una paritaria del 19%. Como no lo somos, la gobernadora la semana pasada, en una actitud a la que ya nos tiene acostumbrados, sin diálogo, arbitraria, y menospreciando a nuestro sector y sobre todo a nuestra organización gremial que es el SUTEBA, impuso el aumento del 19% por decreto, ¿sí? Entonces nos impuso un aumento del 19%, como nosotros no lo cerrábamos en paritaria, tenemos esa situación en la provincia de Buenos Aires, por eso es que tomamos en diferentes asambleas de toda la provincia la decisión de convocar a una gran medida de fuerza en toda la provincia, hoy lunes y mañana martes, que está siendo masiva, que cada vez es mucho más numerosa y el acatamiento va creciendo a medida que pasa, porque va creciendo el enojo dentro de las escuelas. Yo el otro día teníamos una reunión con delegados acá con los compañeros y decíamos, los compañeros comentaban la situación de la escuela, que ya el enojo no es solamente nuestro, el enojo también es de los padres. O sea, estamos teniendo el absoluto compromiso y el apoyo de las familias que ven con muchísimo descontento, sorprendido cómo un docente todavía no arregló nada más y nada menos que un docente, no arregló su situación salarial a esta altura del año. Y te cierro con esto para no hacerla muy largo, no cerramos en una provincia, Walter, que tiene recursos para cerrarla. Por eso yo digo que la gobernadora tiene la decisión política de no cerrar nuestro conflicto, que ya dejó hace mucho tiempo, Walter, de ser un conflicto salarial y docente, para transformarse en un conflicto de la educación pública de la provincia, en una provincia que tiene dos compañeros muertos en una escuela, una compañera secuestrada y torturada, miles de chicos sin clase porque hay 500 escuelas todavía que no funcionan, un distrito como el de Moreno sin clase. Entonces ya no es un conflicto salarial docente, este es un conflicto de la educación pública toda, ¿sí? Entonces, bueno, en ese margen, una provincia que tiene los recursos, porque es la provincia que más recursos se lleva por coparticipación, se lleva muchísimo dinero del resto de las provincias, y que es la provincia que más ha tomado deuda desde el inicio de la gestión macrista. Y entonces los recursos están, lo que no está es la decisión de querer solucionar este problema. Entonces, contra eso nosotros obviamente que vamos a luchar, ¿sí? Contra eso es que vamos a, hasta que esta situación no se resuelva, vamos a seguir luchando, vamos a seguir vinculándonos con las familias, con los pibes, porque la escuela pública es un derecho y no vamos a permitir que se toque. Andrés, a esta hora me va llegando por corresponsabilidades de Farco, compañeros de Farco que están trabajando, hay marchas, acompañando toda esta jornada de lucha y de paro en la provincia de Buenos Aires. ¿Acá en Patagones va a haber algo en especial? No, han viajado compañeros a representarnos, era muy valioso, muy pero muy importante, cuando se hace una lectura provincial de que confluya todo en Buenos Aires. Hay veces que es necesario que todo, la mayor cantidad de compañeros de toda la provincia, aunque muchos de nosotros hacemos un gran esfuerzo de viajar 1000 kilómetros, estén allá y se centralice todo ahí. Así que esta vez no es una visibilización distrital, sino confluir todo en una marcha que está por arrancar y que han ido compañeros y compañeras de toda la provincia a visibilizar y a mostrar su descontento.